bueno. Saludo para la chica del auto rojo, con mucho cariño. A ver, las palmas, vamos arriba. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. A ver cómo se mueve. Vamos, San Juan, arriba. Eso es. A ver cómo dice. Y todas las palmas arriba. Se va y llega el atardecer, por donde suba el desván de tu piel. Declarista líder. La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo jugando con el azar del amor. Sinceridad, tus ojos cuando miran así. Sinceridad. ¡Arriba! ¡Y los hinchas de...